tiene clara. O sea, está diciendo algo que no lo enseñan en la escuela y que es la verdad. Y que te dice él mismo, te dice, en la escuela te enseñan sobre los animales de Europa. No te enseñan de chajá ni de, sí, de animales de acá, sí, el hornero, no. Se enseña sobre todo, y así miles de cosas, más historia de Europa que de acá. Bueno, eso fue cambiando y ha cambiado. Fue mucho, cambiando, claro. Pero en el momento que empecé a leer a Jaureche, y en mi infancia, no pasaba. Entonces no podía creer, y era la época menemista, y entonces sentí que era una buena respuesta a lo que estaba pasando, ¿viste? Yo tenía... Bueno, escuchábamos recién a Ciro, el autor de, y cantante de Los Piojos, de este tema que está empezando nuestro programa, que se llama San Jaureche, interpretado por Los Piojos. Bueno, hubo, quisimos traerles el testimonio de varios... referentes de la política, entre ellos, ¿quién es, Dani? Entre ellos estaba Aldo Ferrer, el gran querido poeta carlino, también estaba Juan Godoy y Arturio Peña Lirio, uno de los autores, uno de los editores de las obras de Arturo Jaureche. Bueno, vamos ya haciendo las 8:15. ¿Qué te parece, Rita, si al primer aviso y escuchar qué tiene para decirnos hoy Milce Salinas? Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Buenos días, soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la información cultural de la semana. Llega una nueva edición de Bendita Tú, el festival de cine feminista por streaming y gratuito, que podrá verse desde hoy sábado hasta el 25 de noviembre. El festival propone visibilizar e impulsar la igualdad de género en el ámbito cinematográfico. La apertura será hoy sábado con Playback, ensayo de una despedida, de Agustina Comedi. Este cortometraje ha recorrido varios festivales, entre ellos el de Mar del Plata. Su presentación estará acompañada por un video de bienvenida del Archivo de la Memoria Trans. Los eventos serán transmitidos a través de las plataformas digitales de YouTube y Facebook del CCBA, Centro Cultural de España en Buenos Aires, que constarán de una charla y un cine debate en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Conoce la programación completa y toda la información sobre el festival en www.benditatu.com. Soy Carlos María Zeta, guitarrero argentino. Naturaleza es nuestra, no se debe maltratar. Sin embargo, está el que piensa que se la puede llevar. Si es de todos, también mía, dice su erróneo pensar. Y así maltrata la tierra, castigando al poblador con basura de su estafa, inundaciones, dolor, negocios inmobiliarios oscuros en su intención. Salvemos los humedales, esa esponja virginal donde respira la tierra su ciclo de bienestar, dando alegría al pueblo con su fauna natural. Salvemos los humedales, esto tiene que parar. Nos lo piden nuestros niños, todo el sol del litoral. Salvemos los corazones y su latir de hermandad. Salvemos los humedales, esa esponja. Tenemos muchas cosas para salvar. Los humedales, el río de nuestro lado, que estamos tratando por todos los medios de que no se haga ese proyecto inmobiliario, Y nos pareció interesante en esta mañana de sábado traer estos temas que también son muy importantes y que nos ayudan a comprender cuál es la realidad que nos está rodeando de un lado y del otro. ¿Qué pensás vos, Daniel, de esto? Sí, creo que es importante el respetar la naturaleza, y creo que los ríos son un poco los pulmones junto con los árboles de nuestro planeta, y en los ríos se produce una biodiversidad que muchas veces ignoramos y que es tan importante para nuestra vida en el planeta. Saludamos a Emilce, a Martín y a Mabel desde su casita hermosa, que nos está escuchando muy temprano. También nos está escuchando desde temprano Luis Cristaldo, a quien saludamos, a Dora, a Sisi y a Miguel Gallardo de Santa Rita, que también nos están escuchando. También Ariel Magirena, que está con un problemita de salud y que parece que van a operarlo en breve. Así que, Ariel, todo nuestro amor y nuestro cariño. Y bueno, que te mejores pronto. Y vamos a seguir con el tema de los humedales, queríamos decirle, porque nuestros oyentes nos están pidiendo saludos ya desde temprano. Queríamos escuchar y hemos escuchado. Salvemos los humedales, esto tiene que parar. Nos lo piden nuestros niños, todo el sol del litoral. Salvemos los corazones y su latir de hermandad. Salvemos los humedales, esa esponja virginal, donde respira la tierra su ciclo de bienestar, dando alegría al pueblo con su fauna natural. Salvemos los humedales, esto tiene que parar. Nos lo piden nuestros niños, todo el sol del litoral. Salvemos los humedales y su latir de hermandad. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. Quien siembre ceniza, esta es nuestra casa, nuestro Paraná. Mi nombre es Yolanda Lasalle, simplemente una ciudadana que acompaña la red Salvemos los Humedales de Dique Luján y Villa La Ñata. Esta es nuestra patria. El 4 de noviembre es el día del río Luján, río que alberga pasados, río lleno de historia, río que hoy se ve amenazado. Nuestro río de remadores, de isleños, que van y que vienen. Río que queremos y respetamos. En un nuevo aniversario del río Luján, se acerca la destrucción tan temida. En el año 2017, la legislatura de la provincia de Buenos Aires declaró al 4 de noviembre como el Día Provincial del Río Luján. Esa fecha recuerda la travesía realizada por 150 embarcaciones con el objetivo de visibilizar el río y concientizar acerca de la necesidad de recuperar su uso para la sociedad. El año pasado, en el anterior aniversario del río, decíamos nada para festejar. Este año expresamos que nos embarga el dolor porque se acercan las obras que definitivamente destruirán el río y parte de sus humedales, con una operatoria hidráulica aberrante que trata a los ríos como si fueran meros caños. El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires iniciará en breve el ensanche y rectificación del río a los que llama eufemísticamente adecuación del cauce. Casi el 40% de este sufrirá un cambio que eliminará hábitats para las especies acuáticas, pero también para las que viven en sus riberas, anidan y se alimentan allí. La sedimentación del río cambiará radicalmente, lo que disminuirá la luz que ingresa a sus aguas y afectará la fotosíntesis. También el movimiento de nutrientes se modificará. Podrá producirse resuspensión de contaminantes de los sedimentos y muchas cosas más. Toda la dinámica de la vida que el río Luján acoge en sus aguas y sus humedales se verá afectada. Lo grave de esta situación es que nunca se intentó, previo a cualquier obra hidráulica, eliminar alguna de las causas de las inundaciones, como son los canales clandestinos que desagotan el agua de los campos y la envían al río y que fueron denunciados a la justicia. O recuperar humedales literalmente robados al dominio público y rellenados por varios barrios cerrados que obstruyen el escurrimiento del agua. Además, se ha modificado el orden y número de obras originalmente previsto. Más triste aún es que estas obras hidráulicas son ilegales. Por esto y por muchas cosas más, el sábado 14 de noviembre a las 11 horas haremos un abrazo al río Luján en ruta panamericana, kilómetro 59.5 del ramal Campana. A veces no tomamos conciencia de la importancia que tienen los ríos, los canales de agua de nuestra tierra, y qué casualidad que siempre son las grandes construcciones, los grandes terratenientes, los que están boicoteando que la naturaleza y que los habitantes de esta tierra sean los que puedan disfrutar no solo de las costas de los ríos, sino también de los beneficios naturales que tienen estos ríos, como ha pasado también en el sur con el lago Escondido, que fue privatizado por Joe Lewis. Bueno, este sábado, en ese mismo sentido, y desde este lado, aquí muy cerquita de nosotros en nuestra costanera, este sábado 14 de noviembre, sumate, dice, a los parques, a estos parques, a defender la costanera. A las 15 horas en el Parque Las Heras, a las 16 horas en la Plaza Clemente, a las 17 horas en el Parque Saavedra. Dice, apoyar proyecto de ley número 2596, presentado por la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, de creación de Parque Público Nuestro Río y de desprivatización de la Costanera Norte. Parece ser que a último momento, dice, para terminar, Jonathan Valdivieso nos está diciendo que para terminar la semana con una buena noticia, la justicia volvió a dictaminar en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación a la venta de la costanera. Rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Viva la ciudadanía, dice Jonathan Valdivieso. ¿Desde dónde, Dani? Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque todos los que habitamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos derecho a disfrutar de la ciudad sin que nos coarten los espacios naturales que tiene la ciudad. Y parece que es una lucha constante, Daniel, parece que tenemos que estar defendiendo lo que no tendríamos que defender, porque tendría que ser un derecho natural, algo que no tendríamos que estar pidiendo que suceda permanentemente. Pedimos derechos por acá, pedimos derechos por allá, bueno, es una lucha. Así es, y como nos recordaba Jauretche con una simple historia, nos decía que ir a comprar al almacén con el manual del comprador del mismo almacén es lo mismo que negociar con el Fondo Monetario con sus recetas. Bueno, muy bien, Daniel, ahí trayendo algo de Jauretche y de este pensamiento nacional que, como decía el autor de San Jauretche, bueno, al descubrirlo se dio cuenta de que la historia quedó ahí, ¿no? Que nos contaron otra historia que no era la que nos tenían que contar. Así es. Lamentablemente hay toda una historia que fue resumiendo y reviviendo don Arturo Jauretche que no nos han contado, todavía no nos han contado. Bueno, nos vamos a la tanda, que la disfruten y volvemos en un ratito. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios.